es la marcha de los juguetes, de los pañales y el andador, las mamaderas y los chupetes, todos unidos por la pasión. Esta es la marcha de los juguetes que por sus dueños quieren pedir más barriletes y más domingos y buenos cuentos para dormir. Que es un piquete para marchar por las fragancias de nuestra infancia, que en el futuro no hay que olvidar. De la infancia no se van, nunca se vuelan. Los juguetes las guardamos a cuando quieras volver. Las fragancias de la infancia siempre las vas a tener. ¡Tarán!